Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, Paula y Camila? Muy Aquí bien, muy estamos. bien. Bueno, Martín, realmente muchas actividades que ha estado participando la subsecretaría en el marco de este día, ¿no? Sí, estamos impulsando un mes, ¿no? Una agenda de actividades para este mes. Bueno, en el marco de, bueno, del 10 de septiembre, que es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, como muy bien estabas haciendo mención, ¿no? Las actividades tienen que ver con, bueno, con lo que se busca en lo preventivo, ¿no? Sensibilizar sobre la problemática, plantearlo como una cuestión que es social, que la tenemos que pensar entre todos y todas los que formamos parte de esta sociedad, que tenemos que de alguna manera identificarla, visibilizarla, para también encontrar algunas respuestas y salidas colectivas. Como todos los problemas de salud, cuando una sociedad se propone encararlos y afrontarlos de manera responsable y hay un Estado presente, seguramente el pronóstico y las posibilidades de reducir los riesgos y los daños es mayor. Entonces, en ese sentido, está este mes para la prevención del suicidio, con actividades en diferentes lugares de la provincia, bueno, Victorica, General Pico, Trenela, Taliba Roca, Martín y 25 de Mayo, Santa Rosa y bueno, esos son un poco los lugares que hemos ido armando algunas propuestas, algunas más desde lo comunitario, otras sumándonos a actividades juveniles. Septiembre es un mes en donde hay muchas actividades al aire libre, porque es el inicio de la primavera, entonces también se presta para hacer actividades e intervenir con jóvenes y jóvenes en actividades masivas, ¿no? Martín, bueno, cuando hablabas un poco de visibilizar, de concientizar, ¿cómo se puede visibilizar o cuál es el compromiso que como sociedad debemos tener para acompañar a una persona que está con una profunda depresión? Digo yo, profunda depresión, o puede ser Claro, otros sí. factores, ¿no? Bueno, en principio, sobre lo que decís, es una de las líneas de trabajo. Nosotros hemos ido armando algunos contenidos audiovisuales que a veces no son las indicaciones que uno espera recibir específicas. A veces tiene que ver con, primero, aprender a reconocerlo, aprender a reconocer cómo se identifica una situación de este tipo. Y después hay algo muy general que tiene que ver con el acompañamiento, con la escucha, con permanecer, con no dejar sola a esa persona. Estar atento es una forma de acompañar, estar presente para esta persona que nosotros identificamos que puede llegar a estar pasando por una situación así. Que tengan una amistad saludable, qué sé yo, que se puedan tomar decisiones autónomas, tratar de evitar situaciones de estrés y de dificultad para o acompañar eso. Entendemos que es no estar solo, que es pedir ayuda. Y eso uno lo puede desarrollar en el ámbito familiar, en el escolar, en el trabajo, bueno, si alguien practica una religión, en ese espacio también. En ese sentido, ahí está lo básico, lo más, y de hecho lo más efectivo en el corto plazo, ¿no? El aislamiento, la presencia de ideas negativas, la dificultad para comer, dormir, para trabajar, la desesperanza como un rasgo que en realidad expresa algo de una forma de padecimiento, un llanto inconsolable, por ahí hay un cambio repentino en la conducta. Bueno, esos son como algunos indicadores que pueden estar hablando de una situación que va a requerir un acompañamiento, un apoyo, una asistencia en el sistema de salud. Ahora voy a pasar las formas de solicitar atención. Eso, la verdad es que no son los indicadores que, por darse de manera aislada o independientemente uno del otro, van a todos indicar que hay una posibilidad de un pasaje al acto, de una situación riesgosa para la vida de esa persona. No, cuando se dan de manera sostenida, cuando se dan de una manera súper intensa, cuando se dan de una manera atípica o incluso a veces bizarra, como algo que uno no logra entender porque está descontextualizado, bueno, ahí es cuando por ahí damos la recomendación de tratar de esa persona, no dejarla sola y acompañarla para pedir ayuda, ¿no? Y a veces son situaciones que están que no están develadas, ¿no? Porque hay un proceso interno que no pudo ser planteado, que no pudo ser conversado, y ya un primer paso es ponerlo en palabras, ¿no? No hay que tener miedo a preguntar sobre eso, que se expresa como desesperanza, el desinterés generalizado por las cosas que nos rodean. Eso en un supuesto, hay otros supuestos. Digo, hay algo que tiene que ver con los mitos relacionados al suicidio. Como que todas las personas que intentan o llevan adelante el acto de quitarse la vida son personas que tienen un padecimiento mental. La realidad es que no, que a veces hay un hecho puntual en la vida de esa persona, una cuestión de impulsividad y de regulación aislada que no se ha manifestado antes y que termina siendo un intento, un suicidio consumado, ¿no? A veces es una cuestión más repentina y no tan previsible. Pero sí es cierto que, bueno, otro mito este de que quien dice que tiene ideas de quitarse la vida, no, luego no lo hace. Eso tampoco es cierto, porque no se debe subestimar nunca una señal de malestar o de padecimiento. Eso por un lado. Y por otro lado, suele ocurrir que luego en retrospectiva ha ocurrido el intento o algún suicidio consumado, aunque sea subliminalmente, aunque sea de manera encubierta, sí, las personas dan una señal de malestar, de padecimiento, de sufrimiento psíquico o de que por ahí pasa por su cabeza la idea de terminar con su vida. Esas son como cosas que para tener en cuenta y también derribar un poco estos mitos de que las cosas son así con las personas que se suicidan. No necesariamente son personas con padecimientos mentales, no necesariamente, a veces digo, hay un hecho dramático, una crisis vital identificable en la vida de esa persona que la lleva a esa decisión y eso, bueno, por eso decíamos, ahí es importante estar acompañado cuando sabemos que hay una situación de difícil manejo, que hay una situación crítica y que, bueno, no necesariamente es algo que se puede ver venir con tiempo. Entonces, todo en el campo de lo subjetivo es relativo, pero sí hay estrategias comunes que ayudan y que marcan la diferencia. Sí, por eso también, Martín, no en la importancia de esta sensibilización, este trabajo comunitario en general, ¿no? Digo, desde una escuela, desde un espacio barrial, deportivo, y también, ¿no?, para desentramar estos mitos y esto, ¿no?, poder estar alerta y saber qué puede pasar. Sí, esto de hablar con una persona sobre sus intenciones de matarse o de quitarse la vida no incrementa la posibilidad de cometer suicidio. Claro, al contrario, claro. Dialogar sobre el tema reduce la posibilidad de cometerlo. Digo, puede ser una oportunidad para ayudar a quien lo está padeciendo. Y quizás también, ¿no?, porque se lo ve, ¿no?, como algo que no va a pasar o como es como sí, un mito, ¿no? Claro, sí, ¿no? Como sí, no sí. Va a pasar o de esto no se habla porque no sé si es tabú, pero... O la falta de validación también, porque algunas veces el no validar, que lo decía el doctor recién algunas veces, uno dice, no, para mí quizás, no sé, no doy un ejemplo, un rompimiento de pareja no es tan grave, y para otra persona es terrible, y el no validárselo claro. Algunas veces genera eso, ¿no? Decir, bueno, pero no es para tanto, ya está, calmate, ya va a pasar, el tiempo sale. Y ahora vos tenés que calmarte y listo, como si decir eso... ayudara, ¿no? De por sí. Digo, una cosa es acompañar a alguien en un proceso, estar presente, contener, consolar, y en algún momento decir, bueno, vamos a pensar en otra cosa, salgamos adelante de esto. Y otra cosa es, antes de nada, de manera sentenciar que el sufrimiento se tiene que terminar ahora porque sí. No es tan importante. Eso es una forma de violencia simbólica, de hecho. Claro. Cuando yo te digo a vos lo que tendrías que sentir, cómo te tendrías que sentir y cómo no deberías sentirte. Bueno, no estoy dando lugar a lo que el otro siente y a lo que le pasa, ¿no? Tal cual. Martín, vos mencionabas las líneas de atención ante alguna consulta o alguna situación. ¿Cuáles son? Las líneas son, en principio, el 132 y el 136 son líneas que están en toda la provincia. De manera gratuita, 24 horas, desde cualquier compañía se puede llamar. Hay operadores y operadoras que atienden, están especializados, capacitados en eso. Hay un equipo profesional de respaldo a las líneas. Además, se pueden gestionar algunas atenciones y derivaciones de urgencias con ambulancias, si es necesario, con personal de seguridad también, digo. Y si no, bueno, un espacio de escucha, de orientación, de contención, que también funciona en ese sentido. Las guardias y servicios de salud mental, cuando hay un hecho de urgencia en un padecimiento mental o como decíamos antes, digo, hay un rompimiento de pareja y algo que se viene como muy repentino, donde aparecen las ideas de muerte, bueno, eso también puede ser contenido por el sistema de salud y en general ahí las personas no están buscando ayuda, están transitando un hecho grave sin tener demasiado registro de que estarían necesitando ayuda. Entonces ahí, por ahí, lo que estoy diciendo es, de alguna manera, quienes estamos presentes en esas situaciones, es orientar, acompañar y sostener para bueno, acompañar a una guardia o llamar a un servicio de emergencias. Los hospitales del sistema de salud, todos tienen algún servicio de atención inmediata y un sistema de derivaciones. Si estamos en un lugar, acá en Santa Rosa está el hospital Lucio Molas, que tiene una guardia de salud mental y tiene un servicio de salud mental, pero bueno, en otros lugares de la provincia también se trabaja de manera con interconsultas o con derivaciones en tiempo real a los servicios de salud mental para una mejor valoración. Tal cual. Eso también está eso para demandar atención. Pero bueno, también quiero contarles que la provincia de La Pampa implementó un registro de los intentos de suicidio que acuden al sistema de salud. ¿Por qué lo aclaro? Porque a veces hay intentos de suicidios que no acuden al sistema de salud, ni al de seguridad, ni al de educativo. Queda como en el seno de una familia, como algo privado, como algo que no requiere atención en salud. Y eso es una de las barreras que tenemos, la barrera cultural, ¿no? Tal cual. De que, bueno, esto es algo que pasó acá en esta familia y no se lo identifica como un problema que puede ser abordado por el sistema. Da vergüenza contarlo. Claro. Hay algo del tabú, ¿no? Sí. De este tipo de situaciones. En ese sentido, el contenido preventivo, el plantear este tema en los medios de comunicación como el de ustedes y el tener actividades de sensibilización, además de ir mejorando de alguna manera la respuesta, colabora. Una de las formas de mejorar la respuesta es lo que hacemos desde 2021, que es un sistema de registro de intentos que genera una notificación para el abordaje integral, ¿no? Entonces lo que hacemos con las notificaciones de los suicidios que se notifican y de los intentos de suicidio es lo que llamamos una estrategia de enlace. Buscamos el efector del primer nivel de atención que está más cerca de su domicilio, hablamos con las reparticiones de desarrollo social, nos entrevistamos por ahí si es necesario con la familia, buscamos que tenga una atención inmediata, más allá de la atención en urgencia, ¿no? Sí. Y eso, la verdad que en eso la provincia de Pampa es pionera y la verdad que es un modelo que han copiado otras provincias o que se ponen en conocimiento, que nos consultan, porque significa tener un registro, pero para generar un abordaje inmediato, no claro. El registro con fines estadísticos, sino es un registro para la respuesta. Otra cosa que se está haciendo desde este año, desde enero, es el abordaje en posvención. Posvención es también una estrategia preventiva, pero es posvención porque ocurrida una situación de suicidio, Los equipos de salud mental lo que hacemos es contactar a familiares, referentes afectivos de esta familia para llevar adelante un proceso de acompañamiento, de contención, si es necesario atención en salud mental, porque está identificado en los estudios en relación a la temática que no hay tanta bibliografía, pero en lo que hay se identifica que en las familias que han transitado por un suicidio de un familiar o por un ser conocido, con un referente afectivo, o incluso con intentos de suicidio en lo familiar o en los referentes afectivos, son personas que están más vulnerables, claro, si se quiere, más expuestas a un padecimiento mental o incluso a la posibilidad de llevar adelante algún intento o consumar algún suicidio. Esto que estoy dando es un dato estadístico, no hay una explicación científica, técnica, es un dato estadístico que nos orienta para... Perdón, justo pasó una moto, que nos orienta para planificar la política pública, ¿no? Entonces, las estrategias de posvención, de acompañamiento, familiares y referentes afectivos de personas que se han quitado la vida, termina siendo preventivo futuro, ¿no? Martín, justamente hay dos cuestiones que siempre se las vinculan, ¿no?, a estos terribles desenlaces, que tienen que ver con, una, la droga, y dos, también lo que están pasando muchos los jóvenes de la actualidad, que es el tema de redes sociales, del grooming, como le llaman, del tema de inclusive hasta challenge en TikTok, que han pasado en algunos casos también, que llevan incitan a, ¿no? Sí. ¿Cómo me pongo a pensar como padres acompañar esto de tal manera de evitar este tipo de cosas, ¿no? Y es que es complejo dar un consejo general para todas esas situaciones que son muy distintas unas con otras. En concreto, es atender a la singularidad de nuestro adolescente en cuestión, ¿no? La persona que se acerca a ese tipo de desafíos, de rituales de transgresión, a veces, ¿no? Pues son típicos de una edad, ¿no? Una persona que se la asocia a ese tipo de desafíos o de juegos en donde está en riesgo la vida. Bueno, en definitiva, lo que por ahí conviene es preguntarnos qué hay detrás de eso. Más allá de un entorno social que es hostil, que nos pone de cara con la falta de proyectos, con la falta de futuro, digo, los adolescentes en general refieren esto, ¿no? De que no está claro cuál va a ser el destino de nuestro mundo, ¿no? Pandemia mediante, y con a veces las condiciones sociales, económicas, políticas, condicionan la forma que tenemos de vivir nosotros. Siempre decimos que la salud mental que tenemos está muy determinada por el contexto social que vivimos. Sí. Pero también hay unas estrategias para afrontar toda la realidad que nos toca, ¿no? Que se pueden reforzar, que se pueden trabajar, que no solo tiene que ver con lo social, sino que hay un elemento subjetivo que cada uno puede pensarse a sí mismo en relación con los obstáculos y las dificultades que nos presenta la vida. Entonces es un poco apostar a eso, ¿no? A rescatar la singularidad y las formas que tiene cada quien de pensarse a sí mismo y en relación a lo que quiere para su vida, sin asustarse, ¿no? Porque ahí en donde uno se asusta, lo que no digo que no hay que asustarse, ¿no? Como a la forma violenta, lo que digo es tratar de uno poner entre paréntesis lo que ve, tratar de tomar un poco de una pausa, de no reaccionar ansiosamente o desde el miedo, sino de buscar rescatar eso que decía, ¿no? Lo subjetivo, la experiencia del por qué nos estamos encontrando en esta situación, del cómo puedo yo acompañar eso, de qué es lo que me preocupa de esa situación y cómo lo converso, cómo lo trato. Muchas veces ocurre lo que llamamos como la negación, ¿no? No puede ser, seguramente es una pavada. Bueno, puede ser o no. En definitiva, lo que no podemos hacer es no prestarle atención, no plantearlo al tema, no conversarlo, no buscar qué hay detrás de eso. Realmente, realmente. Martín, y bueno, por último también preguntarte, estuviste presente en el COFESAMA y en el COFEDRO, también ahí la subsecretaría sí. tuvo su presencia en estos temas que, bueno, lo mencionábamos hoy también, no son menores. Sí, el COFESAMA es un consejo que convoca el Ministerio de Salud de la Nación y que tiene los temas específicos de salud mental y adicciones. En este consejo se trataron algunas temáticas que tienen que ver con el trabajo articulado con niñez, adolescencia y familia. De hecho, también estuvo presente, aunque de manera remota, la subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, en la persona de Juan Pablo Bonino, que es el subsecretario, y estuvo Noelia Davini, que es la referente de el área de abordaje integral de las juventudes, que es del Ministerio de Salud, de otro área, ¿no? Sí. Junto con otros referentes de otras provincias de las mismas reparticiones o reparticiones análogas que son parecidas, ¿no? Eso se hizo el martes y miércoles de la semana pasada, trabajamos sobre algunos temas comunes, a fijar alguna agenda de desarrollo de estrategias, como son juegotecas barriales, abordajes conjuntos en prevención, las residencias de salud mental que queremos desarrollar en la provincia, desarrollar algunas prácticas de los residentes y las residentas en instituciones de niñez. Digo, esas son como ideas de desarrollo conjunto con las reparticiones de niñez para armar algo más articulado. Después se trabajó nada, justo y a propósito, no casualmente, en experiencias de abordaje y en el lanzamiento del Programa Nacional para la Prevención del Suicidio, que como yo les contaba antes, la verdad que la provincia de La Pampa viene muy desarrollada en todos los lineamientos que hacen a la prevención del suicidio, como son, bueno, los materiales de sensibilización, las capacitaciones, las estrategias de detección y de registro, las estrategias de posvención, las líneas telefónicas de atención inmediata, son líneas de trabajo en lo que es la prevención del suicidio. Bueno, la provincia de La Pampa en eso viene con un acumulado y con una respuesta que se ha destacado en el concierto nacional, ¿no? De las reparticiones que llevan adelante este tipo de políticas. Así que bueno, esos fueron como los dos grandes temas del COFESAMA. Y en el COFEDRO es un COFEDRO patagónico que se hizo en la provincia de Neuquén. Ahí estuvieron presentes el doctor García, que es el director de prevención, promoción y capacitaciones de la subsecretaría, y Analía Ripoll, que es la directora de adicciones. Entonces estuvieron ahí en ese COFEDRO que bueno, que se trató un poco más de generar una agenda común en los contenidos preventivos, porque hay algo ahí vacante en generar un mensaje fuerte con alguna idea clara, que no sea desde el miedo, que no sea desde la angustia, que no sea desde la culpa. Ustedes conocen las agencias que trabajadoras, digo, les supongo un saber como trabajadoras y comunicadoras, que tiene que ver con prestar atención a qué contenido es lo que se presta para la prevención. No sé si recuerdan la última campaña grande de prevención de los consumos, es el alcohol al volante mata, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí, sí. Que se escucha una frenada, un choque y una música que dice luchemos por la vida. Bueno, ahí hay una crítica que hace Sebernar hoy en relación a esa campaña. Primero, que es un contenido desactualizado, porque hay un vocabulario, una estética, una imagen que, bueno, que no tiene que ver con la forma del lenguaje en los medios hoy. Y segundo, que no hay un mensaje de protección y de cuidado, y más un mensaje de tragedia. De miedo, de culpa, de angustia, de lo que te puede llegar a pasar si conducís estando alcoholizado o bajo los efectos de cualquier droga. La realidad que eso no... O sea, como mensaje fuerte, sí es fuerte, tiene un impacto y todos nos acordamos de esa campaña. Sí. Pero ¿qué elementos de prevención brinda, qué información en concreto ofrece para la persona que tiene un consumo problemático, para la persona que lo sigue haciendo a pesar de que esa de que esa campaña le llegó y se acuerda algo de esa campaña, que eso lo asocie con algo que le puede pasar a uno mismo. La verdad es que se ha probado que esos contenidos preventivos que son de un corte de impacto, no generan información, no generan elementos de protección, y sí lo que generan es, al contrario, un sentimiento de culpa, de angustia, que tampoco favorece a que uno esté abierto a trabajar el tema, a que uno esté abierto a plantear el tema, más bien al temor, a la mirada del otro respecto de eso. Claro. Si uno se lo está planteando o lo está pensando, digo, uno le habla a una persona que quizá lo hace normalmente. Y no es una buena forma de entablar un diálogo con alguien estar diciendo que te vas a matar o vas a matar a alguien. Entonces, un poco saldando eso, como diciendo, más allá de que puede estar bien o mal, funcionó en una época, es empezar a pensar en algunos contenidos masivos que sean federales, que podamos desarrollarlo en todas las provincias, pero desde otra línea discursiva, algo más cercano, con información concreta, con elementos de cuidado y con información para pedir asistencia y ayuda, ¿no? Uh-huh. Aprovechar esos espacios en los medios. Así que eso es lo que se está trabajando para lanzar este verano alguna campaña de ese tipo de manera federal. Y bueno, ahí desde La Pampa aportamos un poco nuestra experiencia en la confección de los contenidos preventivos. Nosotros tenemos dos líneas de discursivas de prevención, una que es más dirigida a adultos, que se llama si hay consumo de alcohol u otras drogas, los adultos podemos dar respuesta, porque identificamos que no es el mismo mensaje a adultos que a los jóvenes. Que a jóvenes. Y en la línea más de juventud, lo que hacemos son más campañas de nocturnidad, elaboramos algunos contenidos con grupos focales y foros juveniles sobre el tema, donde ellos mismos nos fueron dando los contenidos y las preocupaciones y las situaciones en donde se desarrollan las situaciones de consumo, ¿no? Entonces ahí, cuando hay consumo de alcohol u otras drogas, y vamos identificando situaciones en concreto, ¿no? En situaciones de donde se tienen relaciones sexuales, en donde estamos a la noche y aparecen situaciones de angustia en el contexto del consumo, donde aparecen situaciones medio invasivas respecto de la integridad personal de otro, en donde aparecen situaciones de violencia en el marco de una situación de consumo. Bueno, hicimos como varios videitos para adolescentes, que si los pueden y que nos pueden entrar a mirar, tenemos un canal de YouTube que es de su Secretaría de Salud Mental y Adicciones La Pampa, y las redes sociales de Instagram, que es Salud Mental y Adicciones LP, el Instagram, y en Facebook, Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones La Pampa. Ahí en esas redes pueden ver estos contenidos. Y bueno, algo de esos contenidos va a ser tomado, porque se los vio como algo novedoso, porque la provincia de La Pampa no tenía una campaña audiovisual de sensibilización y de oferta de asistencia. Uh-huh. Así que eso sumó a esta estrategia federal para la elaboración de contenido audiovisual. Además, bueno, después el ir armando una agenda más patagónica para seguir avanzando con algunas discusiones respecto a los dispositivos asistenciales que se tienen. Tal cual, tal cual. Martín, muchísimas gracias por esta comunicación, por estos minutos que nos has brindado para hablar de este tema. Es realmente importante ponerlo en el tapete, y qué importante poder hablarlo en la familia, tenerlo en cuenta, saber qué apoyo y saber cómo responder al respecto. Para eso está todo este trabajo que están realizando ustedes, así que muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, que estén bien y gracias por el interés. Por favor, abrazo grande. Un saludo.